La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación, 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la doctora Nadina Díaz, defensora del pueblo de Río Negro, con quien vamos a hablar primero porque se están cumpliendo los 20 años de la creación de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, una de las primeras defensorías provinciales además del país, y quiero que nos cuente la doctora Díaz, cuáles son los actos, cuáles son los pasos que va a seguir para esta conmemoración, y por supuesto después también que nos haga un balance de cómo ha trabajado este año. ¿Cómo te va, Nadina Díaz? Hola. Cuéntenos un poco cómo va a ser este tema de la celebración de los 20 años. Bueno, en principio el 1 de diciembre y el día 2 vamos a estar realmente conmemorando esta jornada que es tan importante para todo el equipo de trabajo, donde, bueno, venimos planeándolo durante todo el año. Realmente, bueno, destacar que es una de las defensorías más antiguas del país y que, ha nacido en el año 95, ha tenido su pleno funcionamiento. Con lo cual, bueno, la verdad que muy contentos, vamos a tener invitados de primera línea. Vamos a hablar específicamente de nuestro organismo, presentando una revista digital. También vamos a estar hablando de la implementación y desarrollo de un nuevo sistema administrativo informático, para otras defensorías esto no es nuevo, pero a nosotros nos costó mucho esfuerzo implementar este sistema que permite al reclamante que, cada uno pueda ver el estado de su expediente desde el mismo celular. Así el 2 de diciembre vamos a continuar, eso va a ser todo en sede del CURSA, que es el Centro Universitario Regional de la Universidad Nacional del Comahue. Esto va a ser para el 1º. Y para el 2 nos vamos a festejar nuestros 20 años a la legislatura de Río Negro. Vamos a llevar adelante el programa de 9:30 a 12:30, donde, bueno, va a brindar unas palabras el señor gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretinec. Luego va a haber representantes de UNICEF, quienes van a explayarse sobre el rol de las defensorías en el monitoreo del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y también va a estar presente el actual presidente de ADPRA, Alejandro Amor, quien también, como ustedes saben, es el defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en compañía también de su defensora adjunta, María América González, quien va a brindar una charla sobre derechos del consumidor. Así que una jornada por demás rica, con presencia de autoridades provinciales y municipales de la capital viedmense. Ya estamos recibiendo también las salutaciones de toda la provincia en relación a este tan importante evento. ¿Cómo te sentís, cómo se siente como defensora del pueblo la responsabilidad que ha tenido y cómo cree que tiene que seguir el trabajo este? Bueno, realmente la responsabilidad es máxima. Realmente, como te digo, para implementar un sistema de tal transparencia hay que tener muchísimo enfoque en el seguimiento de las temáticas, porque luego también uno tiene que responder a la gente, a los vecinos, de una manera pormenorizada, dando a entender lo que es nuestro rol, que es escuchar y brindar un servicio a la comunidad, una herramienta jurídica más que es fundamental en el desarrollo de nuestra democracia. Hace poco hemos compartido el observatorio que se ha dado por todas las defensorías del pueblo a nivel nacional, de las elecciones. Creo que estas son muestras de el rol que cumple un órgano de contralor como es este, y más sobre todo cuando es a nivel provincial. Aquí en Río Negro tenemos 8 delegaciones que se crearon con esta gestión, ajá, que ha costado mucho trabajo, que fueron realizadas sin presupuesto alguno y que realmente es muy importante para toda la comunidad, sobre todo para los habitantes más alejados de la capital provincial, que son igual de importantes que el resto de la provincia. La proyección, por supuesto, es redoblar esfuerzos, ajá, poder continuar trabajando del lado de la gente, para poder funcionar como mediadores críticos entre el Estado provincial y también, bueno, los vecinos, y de esta manera, bueno, poder realizar también trabajos en conjunto con los organismos de gestión, que esto, bueno, creo que ha dado excelentes frutos durante el 2015 y que pensamos profundizar para el 2016. Haciendo un repaso de las actuaciones del año, ¿cuál considera que son las más importantes? ¿Cuáles fueron las que más trabajo han dado o por lo menos mejores resultados? Bueno, hemos realizado la reforma de la ley 651, que es justamente la de transporte provincial, a raíz de un amparo presentado por el mal funcionamiento o deficiente funcionamiento de la empresa Cocó en el Alto Valle. Esto nos ha dado lugar a modificar la ley de transporte en conjunto con la Subsecretaría de Transporte. Ya está iniciado ese trámite en la legislatura rionegrina, porque como ustedes saben, bueno, el defensor del pueblo tiene iniciativa legislativa cuando ve vulnerado algún derecho en relación al funcionamiento concreto. Por eso creemos que las leyes deben ir en concordancia con la realidad actual. Y justamente en nuestra provincia esta ley data del año 71, que justamente coincide con un gobierno de facto de Roberto Berreque, hijo, que, bueno, obviamente esto provoca que las leyes han sido sancionadas sin debate legislativo ni participación ciudadana. Luego, los temas de medio ambiente son por demás candentes, ya se ha licitado todo el Alto Valle y Valle Medio. El tema de contaminación. En relación a la actividad hidrocarburífera, sí. Tenemos dos querellas penales y un amparo en curso respecto de, este lunes 30 vamos a tener una inspección ocular sobre un pozo que es el de la estación Fernández Oro 280, donde hubo un derrame de hidrocarburos durante el mes de julio, con lo cual, bueno, expectantes, porque creemos que vamos a sentar jurisprudencia también respecto de el futuro de la zona en toda nuestra provincia, con lo cual, bueno, temas importantes si los hay. Después mucha campaña también hemos realizado de promoción de derechos contra la violencia de género, y ahora estamos profundizando un trabajo a través de un programa que se denomina La Defensoría va a la Escuela, que hace a que, bueno, dentro de las escuelas de nuestra provincia, a través de nuestras delegaciones y el equipo de trabajo, los alumnos puedan saber y entender qué es la Defensoría del Pueblo y también realizar trabajos donde ellos plasman su conocimiento en relación a los derechos. Claro, que es muy interesante porque los chicos también se vayan interiorizando y además haciendo valer sus derechos, es lo que se dice siempre. Exactamente. ¿No? Que con lo conozcan para hacerlos valer, ¿no? Es decir, un trabajo muy importante. Además son las generaciones futuras, así que imagínate si es importante. Bueno, doctora Díaz, ¿le queda algo más para contarnos? Que también están invitados, por supuesto, a nuestros festejos, en esto que creemos que es tan importante a nivel nacional de fomentar el federalismo y la importancia de, bueno, cada una de las regiones, que cada una presenta una idiosincrasia propia y problemáticas que le son exclusivas por la geografía, por las cuestiones que tienen que ver con las decisiones gubernamentales y demás. Y que la verdad, bueno, muy contentos de poder compartir nuestros festejos con ustedes también. Perfecto, y por supuesto para toda la gente del país que nos escucha también, que sepan qué está pasando por Río Negro. Doctora Nadia Díaz, defensora del pueblo de Río Negro, bueno, la felicitamos por estos 20 años de la Defensoría del Pueblo y por supuesto le deseamos muchos éxitos para su gestión. Hasta luego. Gracias a ustedes. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado